busca la orilla y un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Treinta y nueve minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Decíamos, contábamos ayer, 25 de noviembre, se cumplieron 7 años del asesinato por la espalda de un prefecto a Rafa Nahuel, un joven mapuche, y se hizo una actividad ahí en el monumento del genocida Roca, donde todos los 25 hay un encuentro. Ayer, bueno, era especial porque se cumplía el aniversario, y para contarnos un poco estamos en comunicación con Enrique Mamani, que él es profesor de colonial, es sicuri, integra la comunidad de sicuris de Arcoiris. Buen día, Enrique. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Bien. Bueno, nosotros también. Bien, gracias a, como hablábamos ayer, gracias a todo lo que tenga que ver con las bondades de la Pacha, pero mal, gracias a todo lo que tenga que ver con el capitalismo, la colonización, el eurocentrismo, ¿no? Vos recién recordabas, te escuchaba, digamos, que se cumplieron 7 años del asesinato de Rafael, pero ¿cuántos hermanos más? Exacto. Asesinaron, ¿no? Y está la ministra esta como premio, le dieron otra vez para ser ministra de Seguridad. Qué bueno. Realmente esto es un estado bastante genocida, ¿no? Cuando uno se pone a mirar la historia, el presente y el pasado, vos decís, nunca cambió de origen el Estado argentino, nunca cambió, nunca viró para ningún lado el Estado argentino. Tal vez hubo momentos a donde los hermanos, la clase trabajadora, tuvieron mayor participación, pero el origen del Estado es un Estado eurocéntrico genocida, ¿no? Es lamentable, pero tenemos que recordarlo y tenemos que verlo de esa manera. Me parece que es importante entender qué tipo de Estado tenemos, qué tipo de sociedad tenemos, lamentable. Es eso. Ayer tuvimos ahí con vos y con muchos otros hermanos que se acercaron a conmemorar la muerte de Rafael Nahuel, ¿no? Se cumplieron 7 años y la ministra que mandó asesinar hoy está en cargo. Es patético realmente, ¿no? Sí. Es algo que no podemos, los originarios no podemos, digamos, no nos podemos olvidar, pero sí podemos entender, digamos, ¿no? El origen del Estado, lamentable. Sí, te escuchaba, Enrique, y el día anterior, el domingo, estuve en una actividad recordando a Juan Pablo Kukoc, asesinado por el policía Chocobar, que también, cuando la nombraste a Bullrich, es lo mismo, ¿no? Como que estábamos recordando que cumpliría años Juan Pablo, cuando esa ministra, que hoy es ministra de Seguridad, también condecoró, felicitó a ese policía. Entonces es bien claro en el estado que estamos, ¿no? Tal cual, sí. Vos hablabas de sí, igualmente. Que a veces me sorprende, ¿viste? Cuando vos planteás y un genocida es Chocobar, ¿no? Porque para mí es un asesino, ¿no? Sí. No hay que condecorarlo, hay que en realidad meterlo preso. También hay que meter preso, por supuesto, a Bullrich y a todo lo que sería su casta, es cuando hablan de la casta, y entonces hablé de meter el preso a todos ellos. Pero sabes que hace mucho tiempo, un 12 de octubre, un hermano Chocobar lo mataron en Tucumán por defender su territorio, ¿no? Las cosas que tienen que ver con esto de la colonización. Cuando hablamos de la colonización, es muy peligroso el tema. Nosotros hablamos por eso, de una educación descolonizadora, porque a veces nos hacen pensar que los hermanos que están mal, los originarios que están mal en Chaco, en Formosa, es porque en realidad ellos no tienen ganas de progresar, ¿viste? Dicen, no, pero ellos son todos vagos. En realidad no. Y nuestros mismos hermanos reprimen a nuestros hermanos, matan a nuestros hermanos, lamentable. Esa consecuencia de una educación colonizadora, una educación eurocéntrica, colonial. Y por esa razón nosotros los pueblos originarios hablamos de la educación como una herramienta principal para los pueblos, descolonizar la educación. Tenemos que descolonizarla, porque esta educación es una educación competitiva, egoísta, eurocéntrica, capitalista. Eso es la educación. Nosotros tenemos que buscar una educación que sea de nuestros pueblos, nuestra cultura, que tenga que ver con la empatía con nuestros hermanos, con la tierra, con la pacha, con las plantas, con los animales. Esa es la educación que nosotros tenemos de hace 40.000 años, y lamentablemente el Estado no nos permite transmitirla, porque bueno, nos mandan a educar con una educación sarmientina, como vos lo sabés y como todo el mundo lo sabe. Lamentable, pero es así. Bullrich condecoró a Chocobar, y yo me acordaba un hermano Chocobar que murió a consecuencia, el 12 de octubre, a consecuencia de luchar por la tierra. Lamentable, pero bueno. Ayer estábamos por lo de Rafael, y estábamos por muchos hermanos originarios, por Ismael, por Julián, por Javier, por Maldonado, y por cuántos otros hermanos originarios que murieron. El nombre era Rafael, pero ¿cuántos murieron? A consecuencia del Estado, a consecuencia de las mismas armas que maneja la represión del Estado, ¿no? Uh-huh. Y me parece que es importante entenderlo también eso. También ayer me pareció muy importante esta cuestión del encuentro, ¿no? De encontrarnos, de que todos los 25 suceda ese encuentro. Una compañera que habló sobre la importancia de la tierra, de ser parte de la tierra, de toda esa otra cosmovisión, porque también se decía ayer, bueno, nos muestran que esta es la única salida. No, tenemos otra cosmovisión. Visión, se puede vivir de otro modo, ¿no? Tal cual, seguro. O sea, lo que pasa es que, Pablo, nosotros nos hacen creer que la única salida es desde la cultura occidental, ¿no? Decía Dussel, en realidad nos han negado todo lo que serían las culturas milenarias de todo el mundo, no solamente de lo que es la Via Yala. Y nos hacen pensar que lo que sería la cultura occidental es la salida para todo lo que sería la humanidad y el progreso y la vida digna y nada. Es mentira. Es mentira que en realidad es la que somete a los pueblos, la que somete a nuestra madre tierra, la pacha, la que cree que en realidad lo único importante es el material, el capitalismo, ¿no? Los recursos naturales, como ellos los llaman. Pero nosotros estamos convencidos que no. Nosotros estamos convencidos que en realidad tenemos otra alternativa, y la alternativa es la alternativa con el buen vivir, con sumas camañas, con sumas causay, vivir en plenitud, en armonía con todo lo que nos rodea, ser parte de lo que nos rodea, no explotar a lo que nos rodea, no someter a lo que nos rodea, sino ser parte de lo que nos rodea, ser parte de la tierra, ser parte del aire, ser parte de esta pacha, ser parte de lo que sería el equilibrio cósmico. Eso es lo que pensamos los pueblos originarios, y lo pensamos hace muchísimo tiempo, antes de que la colonia llegara acá, hace 40.000 años, ya vivíamos de esa manera. Como todo el mundo, habrá diferencia. Pero sí, me parece que es importante entender que nosotros somos una alternativa real para todo lo que tenga que ver para la humanidad. Pero no nosotros los quechua, los aymaras, sino los pueblos originarios del mundo. Cuando uno piensa en los pueblos originarios del mundo, en África, en Asia, en todos los lugares, hay pueblos originarios que se pensaban parte de la tierra de la pacha, o parte de lo que sería la naturaleza, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, todos los pueblos en el mundo, antes de que llegara el eurocentrismo y la colonización, éramos parte de esto. Y vivíamos gracias a nuestra madre naturaleza, a nuestra madre Pachamama. Lamentablemente hoy nos pensamos que en realidad lo más importante es pensar, dice que ahora dice, bueno, el dólar no sube, el riesgo país baja, pero la gente se muere de hambre, la gente no tiene que comer, la gente no tiene dónde trabajar. Pero no es acá en Argentina únicamente, es una cuestión más bien, si querés decir, universal, lamentable. La comida se tira, todo lo que es en Estados Unidos, en Europa lo tiran, y la gente se muere de hambre. La gente se muere de hambre y no tiene para comer, pero resulta que la tiran porque no quieren que bajen los precios. Me parece que es importante también entender que debemos planificar como sociedad un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma le damos desde la cultura de los pueblos originarios. Nosotros tenemos las herramientas por muchos años, y hemos vivido y vivimos hoy tratando de sostener nuestra cultura y nuestra filosofía. Me parece que eso es importante. Hoy vienen por el agua con Mecorot, hoy vienen por el litio con todas las multinacionales, vienen por el petróleo ahí como un Vaca Muerta, y vienen por todo, pero no les interesa absolutamente nada de lo que queda por arriba. Ni los humanos, ni nada, nada, nada. Ni los humanos, ni las plantas, ni los animales, no les interesa absolutamente nada. Si pueden dejar todo desertificado, lo pueden hacer tranquilamente. Así que bueno, en realidad hay que cambiar de paradigma. Tenemos que ver qué construimos entre todos los que vivimos en la Tierra, ¿no? Uh-huh. Enrique, hablabas de vivir en comunión también con lo que nos rodea y mencionaste también la campaña Fuera Mecorot, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar justamente con este tipo de alianzas, con este tipo de campañas, el paradigma para darnos cuenta que en realidad, como mencionabas, lo que realmente importa es proteger recursos como el agua, que como bien también dicen las campañas en defensa del agua, vale más que el oro, ¿no? Tal cual, sí, indudablemente. Yo creo que nosotros... Viste que los pueblos originarios hablan de cuatro elementos que son los dadores de vida, los elementos esenciales para la vida, que en los elementos esenciales para la vida, digamos, para cualquier religión, para cualquier ser que vive, para cualquier cultura, para todos los que estén dentro de lo que sería la Tierra, sin ellos no podríamos vivir. Y uno de esos recursos es el agua, el otro es el aire, ¿no? El sol y la Tierra, para nosotros son los dadores de vida. Pero me parece que es importante entender por qué razón vienen muchas veces decimos que el agua vale más que el oro. El agua vale más, no sé, no tiene precio, no tiene ni, no hay nada que se compare con el agua, con el aire. Es algo que por suerte la Pacha nos dio por mucho tiempo a los que vivimos hoy, que somos como yo y como vos, tuvimos la posibilidad de abrir una canilla y tirarnos a sacar un poco de agua y tomarla. Y poder respirar libremente, pero a este paso no va a ser posible, no va a ser posible porque el agua va a estar contaminada y el agua potable va a estar en manos de muy pocos y lamentablemente vamos a tener que sufrir el tema del agua. Lo vamos a sufrir como lo estamos sufriendo, porque no es que lo vamos a sufrir en el futuro. No, lamentablemente en África y en muchos lugares del mundo hay gente que no tiene agua para tomar, y los animales se mueren porque no tienen agua para tomar. Y el agua es esencial para la vida. Si no hay agua, no hay vida para nadie. Uh-huh. Así pienses en Mahoma, no sé, en Cristo, en lo que vos quieras. Si no tenés agua, no puedes vivir. Pensá en lo que quieras, rezarlo a quien quieras. Hacé lo que tengas ganas de hacer, no puedes vivir. Si no tomas agua, no puedes vivir. Por esa razón me parece que es importante entender que el agua es un bien de vida. El agua es vida. El agua le corresponde a los humanos, pero también le corresponde a los animales, le corresponde a las plantas, le corresponde a los insectos. El agua tiene que ser libre, tiene que estar para toda expresión de vida. El agua no puede ser privatizada, el agua no puede estar en manos de multinacionales, el agua no puede ser una mercancía como lo que quieran construirlo. Por supuesto, no hablemos de Milei. Milei no le interesa absolutamente nada. Indudablemente no voy a hablar de él de ninguna manera porque me parece que no hay calificativos para pensar en él. Me parece que tenemos que pensar cómo hacemos para construir nosotros la alternativa a esta salida, digamos, a una salida de vida, a una salida que tenga que ver con nuestros principios, que es la armonía, la plenitud con nuestra Pacha, respetando la vida de todos. Eso creo yo, me parece que es importante entender. Uh-huh. Quien habla es Enrique Mamani. Te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu, que ayer se hizo esa actividad porque Rafita era un pibe joven que estaba recuperando justamente su identidad, su cosmovisión originaria, y fue brutalmente asesinado él y muchos más, y como bien decíamos recién. Enrique, te queremos agradecer y te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por invitarlo. Yo lo que le quería decir con esto de lo que decía Rafita, indudablemente recuperar nuestra identidad. Hace mucho tiempo la CIA decía que es un peligro, que los pueblos originarios del mundo recuperen su identidad, es un peligro porque tendríamos que terminar con el capitalismo, el eurocentrismo y todo lo que tiene que ver con la explotación de nuestra madre tierra. Rafa iba por ese camino, por eso lo mataron. Y a muchos que vienen por ese camino también, indudablemente le persiguen. Pero no, pasaron 500 años y estamos acá resistiendo, más de 500, y seguiremos resistiendo, porque nosotros apostamos a la vida. Así que gracias por el llamado y gracias por estar siempre en la lucha.